yo por quererte creí, por amarte tanto, por amarte tanto, sufrí. Tal vez yo fui culpable de que, burlaras mi corazón, por entregar a ciegas mi amor, por entregarme sin condición. Me ha dejado tanto, me ha dejado tanto dolor, pero se ha ido ya. Llorando.